De por un lado, con tener esa demanda de educación y de artículos secundarios, y por otro lado, de crear pequeños espacios de construcción de pedagogías alternativas y también de construcción de resistencias cotidianas. Nosotros lo abrimos este año y realmente pasó también, fue sorprendente la facilidad para encontrar quien venga, ¿no? O sea, realmente salimos 2 semanas a fichar un poco y la gente en este barrio necesita terminar secundario a niveles inauditos. El gobierno de la ciudad ahora le niega el reconocimiento a los nuevos bachilleratos, hay más de 40 en la ciudad, ya con 10 años de trayectoria, digamos, desde los primeros en IMPA y en Tigre. Y hoy en día, digamos, está la lucha porque se reconozcan los bachilleratos, no solo nuestros, sino los de 3 años hacia atrás, que no están reconocidos, y estamos hablando de por lo menos, son 8 bachilleratos con 300 o 400 egresados por año, con más de 800 profesores, 800 exageré, perdón, de 400 profesores, y estamos hablando de la negación, de discriminación a esta experiencia que ya está legitimada, ¿no? En la población, digamos. Los baches populares lo que tratan de hacer también a la idea es de generar autoorganización, digamos. No hay ya jerarquía, no hay dirección, no hay secretario, sino como entre la asamblea de estudiantes y profes se va decidiendo todos los asuntos cotidianos que van a la. Que van a la gestión, al gobierno, autogobierno del mismo. Mucho más. Hay otros compañeros, otros baches también que pueden explicar un poco más. Hay unos compañeros ahí del bachi de Aguidad, hay compañeros del bachi de Barracas que estaba usando el celular, hay un compañero del bachi 20 Flores. Los datos se han distribuido y se han multiplicado porque realmente, si bien obviamente nuestro fin es un fin educativo, digamos, están basados en la educación popular y tiene un fin también político, ¿no? Por un lado, el no salir a esperar que el gobierno resuelva los problemas, sino tomar por nuestras propias manos la educación de nosotros mismos. Y por otro lado, transformar la educación, también que hay otra forma de aprender que es distinta, que tiene que ver con lo que es la autogestión, que tiene que ver con entender las otredades del mundo, ¿no? La otra economía, la otra forma de entender los cuerpos, la otra forma de etc. Nati, ¿querés contar algo? ¿Sobre los bachis? Sobre los bachis. Pero no sé, como ya está. Está bien. Más o menos el territorio hay 3 o 4 bachilleratos funcionando. Parece que ya lo dijiste. No, que también los bachilleratos son espacios. No, pero creo que ya lo dijiste, como bueno, que está bueno que tengan una organización por detrás y que cuando los estudiantes terminan los 3 años, después, digamos, tengan como un. Digamos, aprovechen esa acumulación por ahí política, inclusive, y se pueda canalizar en transformaciones concretas, ¿no? Como sujetos transformadores y no solamente vamos a poder trascender esa cosa del título y nada más, que si bien es súper importante, el bachi tiene como ese plus que la escuela formal, digamos, no, por ahí no tiene. Es un proyecto político, digamos. Que lo vemos también, digamos, la lógica de por ahí cuando veníamos más temprano, esto de los cambios del territorio, los cambios que se van haciendo económicamente, también ha ido a negar los espacios de vida colectiva. ¿No? O sea, digamos, con todo el sentido tecnológico, no hay nada que ha llevado hacia la vida colectiva, ¿no? No hay un centro cultural nuevo posado por una ciudad, no hay un espacio deportivo nuevo posado por una ciudad, no hay. Las plazas se van cerrando, tenemos el 40% de los obradores en la Plaza Parque Patricio, tenemos centros culturales clausurados, y la misma lógica va este no reconociendo a los baches, porque lo que se busca es este progreso individual y no el progreso colectivo. La idea es que los bachilleratos sean un espacio más de lucha y que vayan siendo articuladores de un montón de otras cosas que van haciendo las organizaciones, ¿no? Pero por eso nos parece importante también estar acá, digamos, y decir, bueno, nosotros creemos que así, como el MTL te dice, que el barrio se construye colectivamente, y nosotros creemos que la educación se construye colectivamente.